La iglesia en salida, dice Papa Francisco, caminar juntos. Caminemos, casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. El Adviento es un tiempo luminoso, en medio de guerras, fracasos económicos, atentados, violencia, droga, mentira. En medio está la luz que brilla y nos invita a caminar en el bien. Naturalmente es una invitación también, hoy por el mismo Jesús, a que nosotros despertemos. En el tiempo de Noé, cuando miraban que Noé estaba haciendo el arca, la gente se burlaba. El loco, loco, qué lluvia, aquí no hay lluvia. Y de repente se vino la lluvia, el diluvio, y mató a todos. Por eso dice, cuando menos lo esperaban, vino el diluvio. Y dice Jesús, velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor. Si un padre de familia supiera que hoy llega el ladrón, no dormiría, lo esperaría para atraparlo. Son figuras fuertes, pero el Señor es el primero que tiene interés en que en este mundo que nos adormece con vanidades, con consumismo, y a muchos ya compraron todos los regalos de Navidad, bueno, pues no está malo dar un regalo, lo malo es darlo sin Dios, una Navidad sin Jesús. Por eso Jesús dice, velen, para que este tiempo no se les pase, para cuando venga el Señor. Y Pablo finalmente en la carta de los Romanos dice, tomen en cuenta el momento en que vivimos, y es hora que despierten del sueño, porque la salvación está cerca, la noche está avanzada y el día se acerca. Comportémonos como hijos de la luz. Ni comilonas, ni borracheras, lujurias, desenfrenos, pleitos, envidias. Con esto de la pospandemia se salieron todas las fiestas, todos los convites. Bueno, no es esto la preparación a la venida del Señor. Es la conversión, la alegría serena, el encuentro, pero el encuentro para que haya justicia y perdón. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos un sentido verdadero del Adviento? ¿No es el tiempo de las fiestas de fin de año, como dicen los que no creen en Dios, y venden? Cierto, el mundo está quebrado económicamente, será una Navidad para muchos bastante más modesta, porque hay mucho problema económico, pero ¿vamos a rescatar el sentido espiritual del Adviento? En segundo lugar, dice San Pablo, ni comilona, ni borracheras. Es tremendo, una persona me decía, es que yo no encuentro sentido al fin del año si no voy a todos los convites que puedo, en el trabajo, en la familia, los amigotes, las amigotas. Bueno, encontrarse no es malo, mucho menos en familia, pero el Adviento puede vivirse mal. Por eso estamos tratando de vivirlo como tiempo de reflexión, como tiempo de conversión. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración comenzamos a dirigirnos a aquel que viene y le decimos, Maranatá, oh Cristo, ven Señor Jesús, ven y dale al mundo lo que le falta, un sentido de existencia. Hay cosas que muchos tienen por Dios, hay otros que no tienen nada, y a veces tampoco estos buscan a Dios. Dale, Señor, con tu venida al mundo el sentido que le falta. Dale poder poner en ti la esperanza, y dale sobre todo el poder caminar espiritualmente en este tiempo serio del Adviento, a una vida mejor, despertando, como dice Pablo, rechazando el mal y practicando el bien, oh Cristo, que pronto vienes. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy, en la contemplación, el Salmo 121 nos invita a caminar porque dice, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Comentábamos esto hace unos años, cómo se preparaba el ambiente en una parroquia, y decía, lo hermoso es que el ambiente nos invita a la confesión. Mi mientras están unos preparando la fiesta, el adorno, la cosa, porque el mundo se ha vuelto materialista y también la religión en ese sentido para muchos es un negocio, aunque no creen en Dios, hacen nacimientos y cosas. Decían, nos llama a la santa confesión, prepararnos mediante la confesión, para que Cristo nos encuentre con un corazón purificado por su gracia. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos esa gente que va subiendo al templo. Nosotros ya tenemos ese templo, ese encuentro con Dios, en la fe católica, en la Santa Misa y en la Santa Confesión. Por eso decimos una vez más, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente, en la acción, queremos este tiempo vivirlo en un mundo pospandemia o más o menos. Dicen que la pandemia está creciendo otra vez por aquí, que por allá. Bueno, oremos para que el mundo no vuelva a caer en esta tremenda enfermedad, en esta tremenda situación. Oremos por el fin de las guerras que están acabando con el mundo. Pero también, segundo propósito, hagamos un plan de Adviento. No un plan de compras, no un plan de fiar, porque a veces está todo tan caro que hay que buscar la comida a como se pueda. No, un plan de Adviento, confesión, meditación, escucha de la palabra. Dejar de escuchar tantas vanidades mundanas y poner el corazón en la palabra y ahí vendrá el Señor. Ahí nacerá pronto en esa Navidad si le has preparado un lugar en tu corazón. Que este tiempo lo vivamos con María, ella es la caminante del Adviento. Ella saldrá de Nazaret, llegará a Belén y ahí tendrá a su hijo. Pero ese camino es también un camino a la luz del Señor. Acompañémosla, acompañemos este tiempo y ella pedirá por nosotros. Ave María Purísima, Nuestra Señora del Adviento, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal. Meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.